Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. ¿Sabías que durante la faena de pesca, los pescadores pueden encontrarse de manera accidental con tortugas marinas? Cuando esto sucede, aplicar prácticas de pesca responsable es clave para protegerlas y devolverlas al mar de forma segura. Por ello, los pescadores evitan ingresar al agua para liberarlas, utilizan protección adecuada para manipularlas con cuidado y nunca las colocan boca arriba ni las exponen al sol, ya que esto puede afectar gravemente su respiración. Mientras reciben apoyo, las mantienen a la sombra y húmedas, ayudando a reducir el estrés. Antes de su liberación, disminuyen la velocidad de la embarcación y coordinan la maniobra para asegurar que las tortugas regresen al océano sin lesiones. Estas acciones son parte de la pesca responsable y reflejan el compromiso con la conservación marina, demostrando que cuidar a las tortugas marinas es proteger el equilibrio del océano y su futuro. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval 1510 AM.